vamos a compartir con ustedes una entrevista que le realizábamos vía telefónica a Marianela Paco, que es vocera del MAS, el Movimiento al Socialismo, el partido triunfante en Bolivia. Además fue ministra de Comunicación, diputada, abogada, periodista. Bueno, escuchamos entonces la nota que realizábamos a Marianela Paco del Movimiento al Socialismo de Bolivia. Un saludo a toda la audiencia allá en Montevideo, un abrazo grande desde Bolivia. Nosotros vemos que ayer se ha expresado la resistencia del pueblo boliviano, la sabiduría y la conciencia de todo el pueblo boliviano, de esa sed que quería volver a la democracia, dando una lección de democracia a los antidemocráticos, a quienes le temen al pueblo, a quienes le arrebatan su dignidad, su democracia, como lo han hecho en nuestro país. Y yo creo que ha sido esa expresión el día de ayer que se traduce en ser ahora una misión para el Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, para el MAS y PCP, y para nuestro binomio en particular, de concretar que esa esperanza y el proyecto, la propuesta que se le ha llevado para socializar, pues sea trabajada a la altura de la demanda, la necesidad y esa vocación democrática de todo el pueblo boliviano. Marianela, el pueblo boliviano viene de un año muy difícil, con mucha represión, con un gobierno de facto. ¿Cómo se piensa o cómo ustedes se han preparado para estos primeros tiempos, que seguramente sean también de muy difíciles, de muchas resistencias, para poder, por un lado, vanguardizar lo que el pueblo está pidiendo a través de las urnas y a través de este gran respaldo que recibió el MAS, y a su vez también poder entender que hubo un proceso que generó muchas muertes y muchos daños para el pueblo boliviano? ¿Cómo se pretende saldar ese año que tuvo el país? Es un trabajo muy duro que hay que hacer, que tiene que ver con generar justicia para todos ellos, para los que han perdido la vida, para sus familias, pero no solo para aquellos que han perdido la vida en las masacres, sino también en la pandemia por la falta de atención, el abandono del Estado. Y ese trabajo de hacer justicia implica ejecutar lo antes posible el programa de gobierno que se les ha propuesto, y este tiene tres momentos. El urgente, que es reponerle su derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a la estabilidad. El segundo tiempo es la reactivación de la economía de forma inmediata, y luego ya encaminar de esa forma, con esos dos tiempos, el proyecto de largo aliento que tiene que ver con la Agenda 2025 y también con lo que tiene nuestro proyecto político, que en gran parte está constitucionalizado y que busca el vivir bien. Entonces ese es el trabajo que hay que desplegar, y vamos a necesitar, yo le digo al pueblo boliviano eso en todo momento, de que nos acompañen con su sabiduría y paciencia, porque vamos a reconstruir el país de la ruina, de pedacito en pedacito, y nos vamos a necesitar, tanto desde el gobierno y desde el espacio en que esté el pueblo boliviano. Ese es el trabajo que hay que hacer, y bueno, estamos en ello y confiamos en que el pueblo boliviano, una vez se concreten los resultados oficiales, pues nos dispongamos en ese trabajo. Bien, doctora, se la nota bastante emocionada. Quería saber qué rol piensan que puede llegar a tener Evo Morales, que hoy se encuentra fuera del país, perseguido también por el gobierno de facto, en estos próximos tiempos, si se espera que tenga una participación directa en el gobierno. ¿Cuál es un poco la idea que ustedes están planteando? Hay mandatos desde las organizaciones sociales, que son las que han parido el instrumento político, y es atender toda la agenda del pueblo boliviano, respetando y garantizando los derechos de todos incluyendo de nuestro líder. Y yo creo que él dispondrá, si viene o no viene, Por el momento no hemos entrado todavía a hacer una definición de esa naturaleza, sino estar en la resistencia, y ahorita pues esa resistencia todavía tiene unos días de espera más, porque debemos conocer los resultados oficiales para saber el camino que hay que tomar inmediatamente, con quiénes y todo aquello, ¿no? Entonces, y las decisiones en el instrumento político, al no ser cualquier partido, son orgánicas, son deliberadas internamente, y eso lo conocen. Por último, doctora, ¿cuál es el proceso ahora, una vez que se conozcan los resultados finales, para lograr nuevamente acceder al gobierno? ¿Cómo es la agenda un poco que se tiene por parte de las instituciones a nivel electoral? Por la naturaleza de el estado en que estamos en este momento, que no es democrático, que es de facto, pues todavía tenemos dudas de si la transición va a ser institucionalmente o qué es lo que va a pasar, no sabemos, ¿no? Entonces, la certeza es que debemos aguardar los resultados. Y una vez conocidos los resultados, conducirnos con lo que la institucionalidad nos señala y que la Constitución nos dice, ¿no? Seguramente se harán las transiciones con entregas, recepción de oficinas notariadas, etcétera, todo el formalismo que ello implica, pero sin separarnos de las organizaciones sociales, la sociedad civil, el pueblo que ha acompañado en esta recuperación de la democracia, de la patria, la dignidad, y inmediatamente ponernos a reconstruir desde las ruinas a nuestro amado país, a nuestra Bolivia. Muy bien. Doctora, sabemos que fueron jornadas de mucha entrega y seguramente esté también con intención de seguir con su agenda y luego descansar también. En unos días quizá la volvamos a molestar para conocer un poquito más cómo sigue este proceso de recuperación de la democracia allí en Bolivia. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias por estos minutos para Radio Centenario. Gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo Un grande. abrazo grande de hermandad.